significa muchas cosas y que he sido, en que me da la posibilidad de seguir siendo coherente cuando ellos seguir siendo coherentes con el hecho de que yo quería que la gente me quisiera no por lo que cantaba, sino como cantaba. Y eso me lo dio Soy Feliz, porque la gente conoció realmente mi timbre, mi cordura, mi sonoridad a través de la canción, y mucho más gente. Y no me encasillaron en la salsera, en la sonera de América, no me encasillaron ahí, sino me dieron la posibilidad de mostrar que era una intérprete. Yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Hablemos ahora de actualidad. Estás todavía metida en la música, sigues por el lado de la actuación. ¿Qué proyectos estás desarrollando en este momento, Yolanda? Hablar ahorita de que uno está haciendo millones de cosas, pues es una bendición, porque acabamos de pasar por una pandemia donde los más calificados fuimos nosotros los artistas y donde tuvimos que empezar a rebuscarnos de millones de maneras. Yo le agradezco a la vida que no haya tenido que salir a mostrar trasero para ser seguidores y empezar a ganar plata, que el monte no haya tenido que empezar a contar bobadas en mis historias, ni haya tenido que empezar a hacer a ser más mediocre de lo que realmente puedo llegar a ser. Yo me fui con la pandemia a vivir a Rayolandia, a vivir otro momento que tenía que vivir, a fortalecer o a reconocer mi esposo y mi pareja y mi entorno, a estar más cerca de mis papás. A mí me obligó la pandemia, y además, aparte que me obligó, era una experiencia que queríamos vivir con mi esposo y con la familia, porque mis padres están allá en lo que tiene que ver con el campo. Me obligó, porque nos cerraron los teatros, nos cerraron los conciertos, teníamos una temporada con Planchando los Techos, teníamos gira con Planchando los Techos, yo tenía presentaciones con la Rima de la Plancha, con el tributo que le hago a Rocío Durcal, a Ana Gabriel, junto a Patricia del Valle, teníamos temporada, donde teníamos muchísimas cosas, pero ese teníamos, un día nos dijo, ya no lo tienen, o sea, todos al cerrar, miren a ver qué hacen, o muéranse, o contáguense, muéranse. Entonces nosotros te tomamos inteligentemente, irnos a respirar a una montaña, nos tuvimos 17 meses. Y la pregunta específica es, ¿qué estás haciendo en estos días? No es tan fácil, pero el universo es tan grande que me permitió hacer parte de algo muy importante, de lo que no puedo hablar mucho porque es de una plataforma como Amazon, que nos tiene completamente prohibido porque somos artistas exclusivos para ellos, tenemos un contrato de exclusividad donde hago parte junto a otras cuatro compañeras de un proyecto que se llama Griterío, donde somos cinco amigas que nos juntamos para cantar música de plancha. Y estamos ya grabando, venimos trabajando en esto desde abril de este año, y pues por ende no me han podido ver en los escenarios como, y no he podido estar como a mí me encantaría estar. Se acabó, se fue la oscura nada.